Muy bien, señoras, señores, señoritas, señoritos, de nuevo con ustedes en el aire de la Mosquitera Radio Comunitaria 88.1 del dial, 25 grados la temperatura, cuando en el aire del Mañanero Informativo suena la orquesta de guitarra Tito Francia tocando ese clásico de Don Hilario Cuadros, Flor de Guaymallén. Música recontra mendocinaza para este martes después de las 10:30, porque llega la columna del Movimiento Independiente de Músicos Mendocinos. Y ya del otro lado de la línea está ¿quién? Él, el único, el inigualable, el terror de los parches, la ferocidad de las baquetas, el único, Carlos Cassiani. Hola, Carlos, ¿cómo va? Buen día. Buenos días, Tato. Bueno, siempre me sorprendo con la presentación. La verdad que ya te he dicho, te voy a contratar para que en cada lugar que me presente, vos seas mi presentador oficial. Cuando usted quiera, estamos juntando adhesiones para conseguir después un trabajo más pulento, digamos. Claro, hay que pensar en la época donde uno se jubila, esas cosas, ¿no? Exactamente. Bueno, Tato, muchas gracias por la presentación, bueno, y buenos días para todos y todas, especialmente para la audiencia de FM La Mosquitera. Como todos los martes, esta columna que produce y que tiene que ver el Movimiento Independiente de Músicos Mendocinos. Vamos a reiterar una información que venimos repitiéndola desde hace un par de columnas, pero que me parece importante para que aquel músico y/o música distraído todavía no lo ha tenido en cuenta, que es la convocatoria a fomentos del INAMU, o sea, el Instituto Nacional de la Música. Hasta el 20, o sea, hasta el viernes, están a tiempo para presentarse, para solicitar ayudas, para, por ejemplo, replicar un disco, o para hacer, para imprimir artes de tapa, o para acceder a un subsidio de 25.000 pesos para aplicar para alguno de estos trabajos, ¿no? De grabar o editar, o de producir un videoclip, o de realizar una gira, o sea, el monto en dinero uno lo puede aplicar para el proyecto que tenga en ese momento, ¿no? Por supuesto hay que fundamentarlo, pero es muy sencilla la presentación. Hay que entrar a la página del Instituto Nacional de la Música, que es www.inamu.gov.ar, o también hay una opción que es www.inamu.musica.ar. Allí tendrán la posibilidad de descargar las bases y condiciones para estas ayudas y también de presentarse. Hay tres formas de llegar con la presentación. Una es, como estoy explicando, vía web. Otra es personalmente, yendo a la sede respectiva del INAMU, en este caso Cuyo, que está ubicada en La Valle, en la Casa del Bicentenario, Casa de la Cultura Juanita Vera, allí en la calle Fleming de La Valle, desde el mediodía aproximadamente hasta las 6 de la tarde, está el coordinador de la sede Cuyo recibiendo las propuestas y también aclarando dudas o, digamos, contestando consultas. También se puede hacer vía correo postal, con, por supuesto, enviando todo el material en un sobre cerrado, pero nosotros desde el MIM aconsejamos la presentación vía web. ¿Por qué? Porque allí la página actúa como correctora, digamos. Si uno comete un error al llenar la planilla, no te deja enviarla a la planilla. Entonces uno tiene la posibilidad de ir corrigiendo las cosas en que se equivocó. Cuando uno hace la presentación personalizada o vía correo postal, esta posibilidad no está, porque al presentarse en forma personal hay que ir con un sobre cerrado y entregarlo para que sea enviado a Buenos Aires. En caso de correo es lo mismo. Entonces no hay posibilidad de corregir si hay algún error. En el caso de la web, de hacerlo por internet, está esta posibilidad de poder hacer las cosas bien y que la presentación entre sin ningún inconveniente. Entonces, repito, hasta el día 20 a las 12 de la noche está la posibilidad de presentarse para estos subsidios o vales de producción. Los subsidios, como ya dije, son en dinero contante y sonante, son 25.000 pesos en cuanto a los subsidios regionales. Hay un subsidio nacional de mayor importe, pero bueno, allí la presentación hay que hacerla al Instituto Central, ¿no? Por eso recomiendo entrar a la página y leer todo lo que se refiere a bases y condiciones para esta convocatoria a fomentar la actividad musical. Creo que es muy importante esto, ha venido desde hace 2 años generando ayudas muy importantes para miles de músicos en todo el país, y entonces me parece interesante que todos manejen la información y todos puedan tener la opción de presentarse y ser evaluados por el Consejo Regional, que es un consejo integrado por representantes de todas las asociaciones de músicos con personería jurídica o gremial de cada una de las provincias que integran la cada regional. En el caso de la regional Cuyo, o sede Cuyo, me refiero a las provincias de La Rioja, San Juan, Mendoza y San Luis. Ese consejo se reúne en un día determinado, evalúa todas las propuestas y va seleccionando aquellas que van quedando por distintas razones, ¿no? La evaluación es, digamos, a cargo del Consejo y de acuerdo a una reglamentación interna que tiene el Instituto al respecto de cómo evaluar y cómo otorgar estas ayudas. Dicho esto, Tato, pongo un punto ahí y paso a relatar que vengo de una reunión que se realizó durante todo el fin de semana en Neuquén. Esto fue un encuentro regional de asociaciones de músicos, donde bueno, participaron, por supuesto, asociaciones de Neuquén, de Río Negro, de San Rafael, de Mendoza, con el MIM, también de La Pampa, de Provincia de Buenos Aires, es decir, fue bastante amplia la participación de Bariloche, etcétera, etcétera, ¿no? Así que estuvimos evaluando todo el funcionamiento que está teniendo el INAMU en este momento, evaluando si realmente está siendo federal en cuanto a su distribución de recursos y en cuanto a su distribución de ayudas, evaluando también cuál es la situación en cada lugar, en cada provincia, y cómo se manifiestan las diferencias que hay a la hora de trabajar para los músicos, ¿no? en cada lugar. Así que fue una reunión muy interesante porque pudimos conocer distintas realidades, ¿no? También hubo asociaciones que recién aparecen, digamos, en este escenario, que es, por ejemplo, la de General Roca, o como ellos le llaman, ya no le llaman la ciudad de General Roca, sino de Fisquemenuco, que es, digamos, cómo se denominaba la zona por parte de los mapuches, ¿no? Ellos nos comentaban, por ejemplo, ¿no? Para mencionar un hecho particular de la provincia de Río Negro, es que hay en esa provincia 6 asociaciones de músicos, prácticamente una por ciudad importante, ¿no? Lo cual es bastante llamativo, ¿no? Entonces ellos están tratando de reunirse, de tener acuerdos para tener una sola voz en cuanto a los reclamos y demás. Lo cual me parece muy importante en este momento, en esta situación histórica de nuestro país, ¿no? También estuvimos discutiendo allí aportes para la elaboración de la parte 2 de la Ley Nacional de la Música, que en esto explico un poquito, porque la ley que ya está aprobada y que está funcionando fue la ley que nosotros llamamos parte 1, porque crea el organismo que se dedica a fomentar la actividad. Por decirlo, para graficarlo de alguna manera, sería como el organismo del Estado que se encarga de generar la fábrica, digamos, el trabajo genuino. Ahora nos toca elaborar la parte de la ley que se refiere a cómo trabajan los obreros en esa fábrica. En este caso los obreros somos los músicos. Entonces estamos tirando ideas sobre la mesa de cómo encuadrar en una legislación el trabajo de los músicos y trabajo que sea en blanco, digamos, con todas las particularidades que tiene el trabajo de la música, ¿no? Hay hoy por hoy, debido a distintas razones que tienen que ver con lo económico, lo tecnológico, etcétera, etcétera, se ha diversificado mucho las formas y las metodologías de trabajo, por lo tanto necesitamos una legislación que contenga todas esas formas y que además nos contenga a todos los músicos. Por eso se hace un trabajo arduo, difícil, que lleva mucho debate, mucho estudio de otra legislación, de la propia legislación actual sobre el trabajo en nuestro país. Así que esto va a llevar un tiempo, pero como dice el refrán, si uno quiere caminar 2.000 millas, hay que empezar por dar el primer paso, ¿no? Entonces, nosotros venimos dando ese paso desde hace un tiempo aquí en Mendoza, pero este de compartirlo con otras asociaciones de otras provincias y de otras regiones es muy importante porque se ven también otras realidades. Así que bueno, fue una reunión de mucha información, mucho debate, en términos muy fraternales y de encuentro realmente. Así que estamos muy contentos por haber sido parte, un poco cansados nada más porque hicimos el viaje en auto y la verdad tengo que decir al margen, y abro un paréntesis, Tato, que las rutas argentinas son un desastre. Hay zonas donde prácticamente no se puede circular. Allí en La Pampa hay partes de la ruta que hay que hacerlas por la banquina. Y como todo el mundo usa la banquina, esas banquinas están destruidas. Entonces realmente se hace muy, muy complejo. Y ni hablar de otras rutas. Pero bueno, comentario al margen. Porque por ahí algunas sectores gobernantes se les llena la boca diciendo que están haciendo obra pública. Además, la verdad es que en los lugares donde he transitado no se ve mucho esto, ¿no? Así que simplemente es un comentario que me surge a partir de haber tenido que transitar parte de nuestro país. Te la debo, la ruta. Sí. Esa te la debo. Bien. Bueno, hemos quedado entonces con estas asociaciones de una nueva reunión, ya será para febrero, supongo, y es muy probable que sea aquí en nuestra provincia. Así que estaremos informando cuando estemos más cerca de esa fecha, porque me parece que puede ser un evento muy importante para la propia provincia y la región, porque estaríamos participando. Cada vez que hacemos un encuentro de esto, se va ampliando el abanico y van apareciendo mayor cantidad de asociaciones, más músicos interesados en participar. Así que me parece que puede ser un hecho político, cultural importante para la provincia en el próximo encuentro de asociaciones de músicos a realizarse, pienso yo que en febrero, por lo que hemos acordado, ¿no? Así que esta era una noticia importante que quería comentar a través de la columna. Y por último, antes de ir a la agenda de actividades musicales, quería decir que mañana, miércoles, a las 10:30 de la mañana, habrá una concentración de músicos en frente a la puerta de la legislatura, con la idea de poner sobre la superficie distintas reivindicaciones. Nosotros como MIM iríamos con dos reivindicaciones. No sé cómo van a ir los demás, los que están organizados en otras, por ejemplo el gremio, Asociación de Músicos, o un grupo de músicos autoconvocados, pero nosotros como organización vamos a llevar dos consignas, que es primero ser reconocidos como trabajadores y segundo que no se cierren más lugares para la música en Mendoza, ¿no? O se deje de perseguir a los lugares donde hay música en vivo y se flexibilice la legislación para habilitarlo. Así que mañana a partir de las 10:30 seguramente un grupo importante de músicos estaremos allí haciendo visible la problemática que tenemos este sector de los trabajadores aquí en la provincia. Tato, no sé si querés hacer alguna pregunta, algún comentario al respecto. Me quedaba masticando, ¿no?, en esto de la pelea de considerar a los músicos como trabajadores. También lo podemos hacer extensible a los bailarines o a los actores, ¿no? Pero pensando en este caso en particular de los músicos, y cuando a la hora de debatir. La referencia que toman es la de los multimillonarios músicos, entonces no es lo mismo. Por supuesto, claro, yo, digamos, nosotros no excluimos a nadie, pero hay músicos que ya se han convertido en empresarios, lógicamente, y responden a una determinada, a esa lógica, digamos. Claro. Pero me parece que la gran mayoría, yo diría, por no aparecer exagerado, el 95% de los trabajadores de la música no estamos en esa condición. Entonces somos miles y miles de trabajadores en este sector de todo el país, porque se cuentan por miles, que hacemos el trabajo cotidiano de componer, tocar, ensayar, dar clases, alegrar fiestas, digo, por decir alguna de las actividades, ¿no? O de presentar obras de distintos géneros ante el juicio del público del país. Así que me parece que es lo que hay que tomar es en cuenta es la mayoría o la gran mayoría, y en todo caso aquellos trabajadores de la música que se han convertido por distintas razones del mercado, de preferencias de la gente, se han convertido por ahí en otra cosa, bueno, tendrán ellos la libertad de estar encuadrados en los sectores de la pequeña empresa o de la mediana empresa, pero nosotros como trabajadores de la música tenemos que tener la cobertura legal necesaria como para poder trabajar dignamente. Y al respecto de lo que decías al principio, que esto se puede hacer extensivo a los otros sectores del arte, es tal cual. Hay algunos sectores que están más avanzados en ese sentido, porque los actores, por ejemplo, lograron hacia fines de la administración anterior, nacional, la ley del actor, que es una ley que concretamente los identifica como trabajadores y concretamente no deja dudas al respecto de esto, ¿no? Sí. Quizás los bailarines y los músicos estamos un poco más atrasados en ese sentido, pero no así en cuanto a nuestra, pretensión de que esto sea así y nuestro trabajo, porque además venimos, por lo menos yo me haré cargo de los músicos de la provincia, venimos hace 3 o 4 años trabajando en un proyecto de ley, ustedes conocen porque lo hemos comentado en esta columna muchas veces, este proyecto de ley está paralizado en la Secretaría de Cultura de la provincia, que debería haber emitido un informe hace más de un año y no lo ha hecho. Entonces, bueno, una de las cosas que vamos a reclamar en todo caso desde el MIN mañana es que este proyecto siga avanzando dentro de la legislatura de Mendoza. Así que, bueno, en eso estamos, Tato. Y bueno, si te parece, puedo ir a la agenda musical en este momento. Vamos nomás. Bueno, lo que escuchábamos de cortina al inicio de nuestra columna es la orquesta de guitarras Tito Francia de la Municipalidad de Guaymallén. Ellos presentaron hace un tiempo su primer trabajo discográfico y como el teatro estuvo lleno y quedó gente afuera, han decidido, a pedido del público, repetir este espectáculo el próximo sábado 21 de octubre a las 21 horas en el mismo Teatro Independencia. Estará allí la orquesta de guitarras Tito Francia presentando su primer disco y también habrá allí la posibilidad de adquirirlo. Así que estábamos escuchando una versión de Flor de Guaymallén por esta orquesta, así que bueno, es una oportunidad para aquellos que no pudieron apreciarlo en la primera función, lo puedan hacer ahora. El jueves 19 a las 21 se hará la primera presentación, el concierto estreno sería del ensamble independiente, integrado por músicos que vienen de formación académica y de formación popular también, allí en el Teatro Las Sillas, que esto es parte del complejo del Círculo Médico, ¿no? Allí en cerquita del límite de Godoy Cruz y Capital. El jueves 19 también en el Living, una función de Cine Pantera con una película titulada Your Name, o Tu Nombre, para decirlo en español, a las 21:30 horas. El viernes 20 a las 22, también en el Living, Edgardo González más Luciana Cherbosky como invitada presenta su primer CD, Los Silencios. A las 22 en el Living, pidan la dirección por privado. El viernes 20 también a las 22, un espectáculo muy interesante de mujeres trovadoras allí en la Casa Violeta, con la participación de Analía Garcetti, Daniela Trovati, Marisol Mediavilla, que viene desde San Luis, y Cristina Pérez. Así que es una excelente propuesta de mujeres trovadoras allí en la Casa Violeta, en la calle Paraguay, cerquita de Paso de los Andes, en Godoy Cruz. El viernes 20 a las 21, Daniel Bajda, guitarrista mendocino, presenta su primer CD titulado Ciudadela en la Mediateca Belgrano. Esto va a ser a las 21:30 y queda en la calle Tomba 54 de Godoy Cruz. El domingo 22 a las 21, tablao flamenco también en la Casa Violeta, allí en Paraguay, cerca de Paso de los Andes. Y bueno, por último ya, Tato, para despedirnos, vamos a escuchar a Daniela Trovati, justamente una de las mujeres trovadoras que se va a estar presentando en la Casa Violeta el próximo viernes a las 22:00, en un tema titulado La flor que te perdiste, y de esta manera nos despedimos hasta el próximo martes. Hasta el martes que viene será, Carlos. Te mandamos abrazos muy grandes y a través tuyo a todos los músicos mendocinos. Gracias y hasta pronto. Chau, chau. Hasta la próxima. Chau, chau. Bueno, ahí pasaba la columna del Movimiento Independiente de Músicos Mendocinos a cargo de Carlos Cassiani, poniendo arriba de la mesa todas las miradas y todo lo que están pasando los músicos, que son laburantes, ¿sí? Son laburantes. Bien, y ahora nos vamos con lo que anunciaba el Carlos, Daniela Trovati, La flor que te perdiste. ¿Por dónde empezar? Trabajábamos a la... cuando te necesito.